¿Por qué quisimos hablar de los Salmos estos últimos meses, septiembre y octubre? Bueno, más de una tercera parte de la Biblia está redactada en un lenguaje poético. Los Salmos es poesía, los Salmos es un lenguaje muy figurativo en muchas formas, en muchas maneras. Y los Salmos, además de otros libros como Job, Proverbios y Cantar de los Cantares, también, además de esto, en otras narraciones encontramos poesía. Entonces, la poesía abarca más de una tercera parte de toda la Biblia. Sabemos que Dios es sabio y Él se comunica de forma perfecta. Y entonces, una manera poética, una manera distinta, elegante, es como Dios nos habla con palabras suaves y profundas. Pensé en tocar diferentes salmos en las predicaciones de estas semanas, por varias razones. Uno es por la riqueza doctrinal que expresan. Hay una alabanza a la magnificencia de Dios, su poder, su soberanía, su misericordia, su justicia. Son algunas de sus excelencias. También la profundidad del clamor que los autores expresan en ellos. Hay momentos de angustia, de prueba, de dolor por el pecado, el ruego por una vindicación. Y todo ello lo vemos en los Salmos. En muchos círculos cristianos contemporáneos, si nos ponemos a pensar un momento, no se ve muy bien que los creyentes expresen en público varias de sus dudas, su desesperación, su quebranto, su dolor. En estos ambientes se supone que el creyente debe ser tan maduro que de alguna forma, si expresa este pesar, este sentir, no estaría actuando con una fe muy madura. Pero los salmistas, por el contrario, no dudan en externar una variedad de emociones, no tienen reparos en manifestar aquello que les preocupa, aquello que les angustia. Un ejemplo de ello es, no vamos ahí, pero el Salmo 84 nos dice al principio: ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Creo que esta expresión dice mucho del sentir del autor. ¿Cómo es que se siente desolado? ¿Cómo es que se siente limitado? Se siente también alejado del Señor y lo externa con estas palabras. El Salmo 130, por ejemplo, del que vamos a hablar, es conocido como uno de los salmos penitenciales, probablemente el mayor de ellos. Son expresiones de hombres en momentos de angustia, de dolor, de remordimiento y arrepentimiento por faltas personales. Ahora yo quiero hacerle dos preguntas. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Agobiado, frustrado, desanimado, entristecido por sus propias faltas? ¿Alguna vez ha estado usted en esta situación? Un autor dice: aún los mejores hombres se han encontrado en lo profundo del mar, pero sus súplicas hacia el Señor están llenas de esperanza para no caer hacia lo más hondo de este mar. Hermanos, creo que cuando reconocemos nuestra verdadera condición, podemos identificarnos claramente con el autor de este Salmo, del Salmo 130. Cuando empezamos a ver su redacción: de lo profundo, Jehová, a ti clamo. ¿De lo profundo de qué? De su desesperación, de lo profundo de su clamor, de lo profundo de su aflicción, ahí está clamando. Y aunque sabe que es un momento de mucha dificultad, hay verdades que encierran y que levantan su esperanza. El versículo 2: Señor, oye mi voz, está atento tus oídos a mi súplica. Y dice: si tú mirares los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Esa es una realidad que el salmista está expresando. La aflicción del salmista no aparece registrada por alguna persecución o alguna opresión proveniente del exterior, sino es la propia conciencia de sus culpas personales. Y hermanos, esto es lo bueno de hablar de salmos. Los salmos, además de cánticos, de poesía, también son oraciones. Muchos de ellos son oraciones. Y es diferente cuando usted ora en privado a cuando ora en público, ¿no es cierto? Cuando oramos en público, procuramos que nuestras palabras sean estructuradas de una manera congruente, sean pronunciadas de una manera entendible y sean también parte de que puedan guiar de manera general a un pueblo, a un número de personas. Pero no es así cuando usted ora al Señor en privado. Cuando usted ora al Señor en privado, usted expresa con toda la expresión de su ser, con toda su aflicción, con todas sus limitaciones, con nuestra ignorancia, hablamos al Señor. Porque sabemos que Él nos escucha y es un momento íntimo que podemos tener con Él. Alguien dice que cuando oramos al Señor en privado, es como las demostraciones de afecto matrimonial, que no son las mismas públicas que de una manera privada, en donde podemos ser más expresivos y podemos ser más intencionales. Muchas veces esto pasa, por supuesto, con nuestras oraciones. Nuestras oraciones públicas guardan cierto formato, cierto protocolo, pero cuando usted está en privado, es un buen momento para que usted externe con todo su ser, como este salmista lo dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. El salmista llama al Señor dos nombres para dar a entender el señorío de Jehová. Le llama Adonai y le llama Jehová dos veces seguidas en un muy breve espacio, indicando la urgencia de su clamor ante el sentimiento de clamor por una majestuosa santidad de Dios y su ira contra el pecado. Lo que el salmista está expresando aquí es, antes de que pase más tiempo y antes de que haya mayores repercusiones, él busca el favor del Señor, él busca un arrepentimiento, él busca una reconciliación, porque teme a la santidad perfecta y majestuosa del Señor sobre el pecado. Bueno, esta mañana, hermanos, quiero proponer, porque Dios es juez y misericordioso, nosotros debemos exponer nuestras faltas con sinceridad y arrepentimiento. Escuche bien, porque Dios es un juez y es misericordioso, nosotros debemos exponer nuestras faltas con sinceridad y arrepentimiento. ¿Cómo podemos clamar a un juez que es misericordioso? Primero debemos clamar en profunda confesión. Este hombre, quien está externando la realidad de su sentir, la realidad de su condición, desde lo profundo está clamando. En el versículo 3 nos dice cuál es el factor, cuál es la intención de esta oración. En otras oraciones, otros salmistas decían, líbrame de mis enemigos, ayúdame, levántame de esta opresión. Pero no, aquí en el versículo 3, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Una profunda confesión. La confesión es definida por algunos como estar de acuerdo en cómo Dios ve las cosas. Mientras nosotros cometemos acciones de cualquier tipo y pensamos que estas no están equivocadas y estamos en lo correcto, ¿por qué tendríamos que arrepentirnos? ¿Por qué tendríamos que confesar si lo que estamos haciendo está bien? Pero recuerden, hermanos, que nuestra justicia no es como la justicia de Dios. Y las cosas en como nosotros las vemos no es de la misma forma en como Dios las ve. Cuando hemos pasado tiempo en la exposición a la palabra y hemos pasado tiempo de comunión con Dios y entonces estamos impregnados de su pensamiento, de su filosofía, de su visión, entonces vamos a comenzar a ver las cosas como Él las ve y a entender las cosas como Él las entiende. Y entonces podríamos reconocer y comprender por qué hay acciones que no son correctas delante de Dios. Cosas que quizá humanamente las podemos justificar como parte de nuestro ADN, de nuestro carácter, de nuestra formación, de nuestro estilo de vida, de nuestras costumbres. Pero esto no es así cuando estamos delante de Dios. Y el salmista sabe, Jehová, si tú mirares cada pecado, ¿quién podría mantenerse? Por supuesto, hermanos, que esta es una pregunta retórica, no requiere respuesta. Ninguno de nosotros nos podríamos mantener si Jehová mirara con exactitud, con minuciosidad, cada una de nuestras faltas. Hay muchas cosas, hermanos, que el Señor pasa por alto en nosotros. Muchas, muchas cosas. Y esto nos debe animar a no ser tan meticulosos, esperando perfección de otros. Porque si el Señor pasa por alto muchas de nuestras cosas, debemos de aprender a no sentirnos o a no ofendernos con tanta facilidad cuando otros cometen ciertos errores. Porque si el Señor mirara con lupa y pusiera todas nuestras faltas al descubierto, ninguno de nosotros podría sostenerse ante su justicia y su verdad. Pero, dice en el versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La confesión, estar de acuerdo con cómo Dios ve las cosas. Este estado es el resultado únicamente de haber pasado tiempo meditando y siendo confrontado por la palabra de Dios en donde su naturaleza y sus deseos son revelados. ¿Cómo se lleva a cabo la confesión? Porque a veces entendemos esta parte de confesarse como ir con una persona y decirle todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Y ya descargué todas las culpas que yo traía, ya me confesé. No es precisamente esto. Debe ser hacia Dios la confesión. Principalmente debe ser hacia Dios. Por supuesto, es recomendable en muchos casos buscar consejeros que ayuden y animen a la restitución y a la rendición de cuentas. Es decir, el creyente tiene la posibilidad de ir a Dios directamente porque ya no necesita un intermediario, sino es Jesucristo mismo, a quien puede acercarse y con quien puede externar su sentir y puede externar su dolor, puede externar todo lo que aqueja en su vida, aún sus faltas. Pero nunca está de más, hermanos, que cuando estamos en el ejercicio de la fe y requerimos apoyo profesional, apoyo espiritual, sí podamos involucrar a algunas personas que puedan ayudarnos. Lamentablemente, como es nuestra situación humana, nos reservamos tanto de decir con lo que batallamos, por no ser tachados, por no ser criticados, por no ser juzgados. Pero no debería ser esto así en el pueblo de Dios. Deberíamos de entender que si yo batallo con algunas cosas, si usted batalla con otras, podríamos interactuar de tal forma que pudiéramos ayudarnos y estar orando unos por otros, siendo reservados en la comunicación y en la información que compartimos, solamente con la intención de poder ayudarnos conforme a la palabra de Dios. Y a veces es oportuno buscar personas maduras y discretas, temerosas de Dios, que puedan encauzar sus pensamientos y sus luchas hacia una búsqueda genuina por Dios. Pero la confesión es cuando nos hemos dado cuenta de que nuestra vida no es lo que debe ser y podría ser diferente por la gracia de Dios. La confesión verdadera lleva consigo el deseo de abandonar los pecados pasados y la restitución por los daños causados como consecuencia de ellos. Es posible, hermanos, que solo seamos conscientes de nuestras faltas cuando estamos en circunstancias indeseables o por consecuencias de nuestras malas obras. Algo que sucede en esta porción de los Salmos y en todos los Salmos es que muchos de los autores que escribían a Dios orando a estos escritos que algunas personas se dirigían a Dios orando o alabando, a veces era, hermanos, por todo lo que encerraba en ese ambiente. Es decir, en los momentos de la prueba, es más fácil que nuestro corazón sea sensible a reconocer sus faltas que cuando no hay circunstancias incómodas o adversas. La confesión lleva ese deseo de abandonar los pecados y una restitución por los daños. Cuando somos conscientes de nuestras faltas, muchas veces es porque estamos en circunstancias indeseables o estamos en consecuencias de estas. En esos momentos, hermanos, se develan a nuestra mente múltiples momentos y formas en las que hemos transgredido al Señor y hemos lastimado a otras personas. Hay evidencia que personas, mientras están atravesando un problema personal, un problema corporal o un problema que tiene que ver con alguna área de su vida muy fuerte, parece ser que a la mente llegan un sinnúmero de recuerdos en donde la persona ha fallado. Y sabe qué, hermanos, mientras no estamos en esa posición, quizá justificamos lo que hacemos, quizá ignoramos, quizá pasamos por alto muchas de las cosas. Pero cuando el Señor nos lleva a postrarnos o el Señor nos lleva a dificultades en donde nuestra mente está enfocada en qué es nuestra vida delante de Dios, aún en esos momentos, hermanos, debemos dar gracias a Dios porque Él está actuando para purificar nuestra mente y nuestro corazón. Por eso es que debemos dar gracias a Dios en las pruebas, aunque es muy difícil soportar una prueba, hermanos, pero cuando el Señor está con nosotros, aún la prueba se vuelve muy dulce por la dulce compañía del Señor en nosotros. Y esto es lo que como creyentes debemos anhelar, que la presencia del Señor nunca falte en nosotros. Porque si Él va con nosotros, aún los senderos más difíciles los podremos atravesar con confianza y con éxito. Por eso, hermanos, como creyentes, si el Señor ha hablado a nuestra vida por su palabra, si el Señor ha usado circunstancias para develar algunas faltas que necesitan ser descubiertas, si el Señor ha usado el consejo, ha usado también la presencia de otras personas para ayudarnos a ver nuestra verdadera condición, no debemos molestarnos, no debemos ofendernos, no debemos desanimarnos, pero sí debemos acercarnos al Señor con sinceridad. Este hombre que escribe el Salmo 130, Jehová, si tú miraras a detalle cada falta, ninguno podría mantenerse, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Cuando el Señor nos aflige de una o de otra manera, hermanos, es una oportunidad para afinar nuestro espíritu en el horno purificador del Señor. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que Dios ha tratado con usted asuntos importantes? ¿Cuándo fue la última vez en la que el Señor, hoy mientras está con vida, le ha hecho ver que hay áreas que necesitan reparación? Muchas veces, hermanos, cuando un ser querido se encuentra en una dificultad de vida, entre la vida y la muerte posiblemente, quisiéramos hacer muchas cosas que en otro tiempo no hicimos, ¿no es cierto? Cuando estamos a momentos quizá de perder el trabajo, de perder a cosas que son para nosotros importantes, en ese momento quizá viene una lista de cosas que quisiéramos y pudiéramos hacer para que las cosas mejoraran. Hermanos, creo que no debemos esperar esos momentos para actuar. No debemos esperar esos momentos para tener conciencia de en dónde estamos, a dónde vamos y qué necesitamos hacer. Hermanos, la presencia de Dios en su pueblo siempre es garantía de que hay esperanza para una vida de cambio, para una vida mejor, para una vida que le agrada a Él. Usted y yo no podemos hacer las cosas solos. Quizá por muy conscientes que seamos de las cosas que requieren mejorar y de los hábitos que debemos cambiar y de metas que quisiéramos alcanzar, esos solamente son deseos y hasta ahí quedan. Pero cuando nosotros somos sinceros y humildes y buscamos dependientemente al Señor y pedimos su gracia, su socorro, las cosas dejan de ser solamente buenos deseos para transformarse entonces en acciones que el Señor impulsa por su Espíritu Santo a nuestras vidas. Y hermanos, en verdad, nunca sabemos cuánto es el tiempo que Dios tiene para cada persona, pero sabemos que es el tiempo que Él ha planeado. Y por lo tanto estamos dentro de su voluntad. Este hombre no esperó que pasaran más días. Este hombre no esperó que pasaran más consecuencias. Este hombre no esperó hundir más su vida, sino que clamó a quien tenía que clamar. Versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Hemos dicho que Dios es un juez misericordioso y debemos exponer nuestras faltas con sinceridad y arrepentimiento. ¿Cómo podemos acercarnos a Él? Clamando con una profunda confesión. Y número 2, debemos clamar en profunda confianza. El salmista dice, bueno, yo he esperado a Jehová, ha esperado mi alma, en su palabra he esperado. Y entonces, versículo 6, mi alma espera en Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Este hombre expresa su confianza en el conocimiento de la naturaleza perdonadora de Dios. Es decir, que él dice, bueno, yo tengo una carga muy fuerte, yo tengo una presión, tengo un dolor por mis propias faltas, pero sé a quién he orado. Sé que a quien he orado es un Dios perdonador, y mi corazón y mi alma deben esperar en Él. Las dificultades no siempre, hermanos, se retiran de inmediato. Inclusive hay ocasiones que no se retiran las dificultades en la vida de un creyente. Pero este hombre expresa confianza. Yo sé a quién me he dirigido, sé cuál es el carácter de Dios, su carácter perdonador, y yo espero en Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. El perdón de Dios debe ser para todos nosotros un fuerte aliciente para temerlo y amarlo. Pensar a futuro, hermanos, que el Señor es un Dios perdonador y que está dispuesto a restaurar nuestras vidas, debe ser para nosotros un deseo y un ánimo para estarlo adorando constantemente. Debemos de hacer nuestras estas palabras: Señor, ¿quién podrá mantenerse de pie ante ti si tú vieras cada acción equivocada que hemos hecho? Pero tú eres perdonador, y nuestra alma espera en ti, y nuestro corazón espera en ti, en tu palabra esperamos, aún más que los centinelas esperan en la mañana. Es una bendición, hermanos, recibir perdón y ser reivindicados, ¿no es así, hermanos? Es una bendición recibir el perdón. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, debe buscar ser perdonado ante Dios, y cada uno de nosotros debe buscar ayudar a otros a encontrar ese perdón y a sentirse perdonados. Una de las maneras en las que no ayudamos para que personas busquen el perdón, por supuesto, es cuando no testificamos y no hablamos de su palabra. Pero otra manera, hermanos, es cuando somos muy prestos para juzgar. Y no precisamente con palabras, porque a veces no necesitamos palabras para juzgar. Muchas veces, hermano, cuando nuestra mirada y en nuestra mente creemos que somos mejores que otros, estamos entrando en un juicio terrible. Estamos entrando en un juicio que no se nos ha dado esa facultad. Un día los creyentes, se dice que estaremos juzgando con el Señor al mundo, a las naciones, el día en que Él así lo disponga. Pero mientras estamos aquí, debemos rechazar el pecado y la maldad, pero no somos las personas que tenemos el poder para juzgar antes de poder ayudar a una persona a que pueda reivindicar o pueda encontrar la paz del Señor Jesucristo. La obra de Cristo en la cruz, por esta razón, se convierte en nuestra canción victoriosa, porque mediante ella Dios condenó al pecado y al infierno. Mediante la cruz hemos encontrado perdón para nuestros pecados, en donde Dios quiso castigar al Hijo por nuestras faltas. Por eso, hermanos, que la cruz para nosotros representa, la obra de la cruz representa nuestra canción de triunfo, en donde el Señor devastó y arrasó y condenó al pecado y el infierno, en donde nosotros hemos recibido la fuente de perdón, la fuente de gracia, una nueva vida para estar en conexión con Él. Cuando se recibe el perdón, brota espontáneamente un temor reverencial, filial, amoroso, en correspondencia a la maravillosa bondad de ese Dios perdonador. Y cuando nosotros somos conscientes y estamos seguros y estamos disfrutando de esa gracia de perdón, bueno, nuestra vida debe cambiar, nuestra actitud, nuestro gozo, nuestras intenciones deben de cambiar. Así la confianza no está a disposición de los problemas, sino de la grandeza asombrosa de nuestro Dios. Debemos recordar su bondad, su paciencia, su gracia, su poder y su palabra. Mi alma espera en ti, oh Jehová. Y número 3, debemos acercarnos a este juez misericordioso. Debemos clamar en profunda convicción. Como consecuencia de la oración y el reconocimiento anterior, el salmista expresa ahora una confianza en Jehová y en su palabra. Es decir, en su promesa de perdón y el socorro en los tiempos de dificultad. Dice literalmente, mi alma está hacia el Señor. En donde dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Literalmente la frase que corresponde ahí es, mi alma está dirigida hacia el Señor. La conciencia del pecado era una oscura noche, pero el perdón iluminó su firmamento. ¿Cuánto tiempo necesitamos los creyentes pasar por contrición? Hay algunas personas que piensan que el cristianismo es únicamente un ambiente festivo, un ambiente de júbilo, de gozo, de palmear, de expresar. Y creo, hermanos, que la vida cristiana tiene su momento, esta actitud tiene su lugar. Pero cuando nosotros vemos salmos que expresan la grandeza, la magnificencia de Dios, hay gozo, hay júbilo ahí expresado, pero también vemos que hay momentos de contrición, momentos de meditación, momentos de oración, momentos de pesar que son expuestos delante de Dios. Y es por eso cuando decimos que los salmos expresan diferentes emociones, expresan diferentes entornos situacionales en los autores, nosotros nos sentimos muy identificados, porque ¿quién de nosotros, hermanos, puede mantener al 100% una actitud gozosa todo el tiempo? ¿Usted ha podido lograr eso? Todo el tiempo reír, todo el tiempo celebrar, todo el tiempo estar con una actitud de gozo. Ahora, creo que los creyentes somos llamados a tener una actitud positiva porque nuestra confianza está en Dios. Pero esto no significa que no haya momentos de contrición, momentos de meditación, momentos donde la realidad amenaza nuestra vida. Pero hermanos, aún así, no es el ambiente festivo lo que garantiza gozo en el creyente o confianza en el creyente, sino es cuando el creyente está lleno de paz y de seguridad en Dios. Puede ser que su personalidad no sea tan extravagante, pero si su corazón tiene una firmeza en la paz de Dios, en la presencia de Dios, usted puede mostrar gozo a la medida que el Señor le dé a usted esa cualidad de expresarlo. Pero una persona normalmente inquieta y oprimida y posiblemente angustiada, creo que sí necesita conectarse con el Señor para encontrar esa paz y ese gozo aún en medio de las dificultades que esté atravesando. Pues, hermanos, qué bendición es saber que tenemos un Dios en quien podemos confiar, que tenemos un Dios que es bueno, que es justo y que es amoroso, ¿verdad? Esto nos ayuda a descansar, esto nos ayuda a poner en perspectiva nuestro corazón, nuestra alma y poder clamar a Él con libertad. El salmista aguarda la luz, su alma es una aspiración entera hacia Dios. Cada uno de nosotros pasa momentos diferentes. En un solo día podemos escuchar noticias buenas y noticias no buenas. ¿No es así, hermanos? En un solo día, nuestro semblante puede cambiar, nuestras expectativas pueden variar, pero hay algo que debemos recordar, hermanos. Dios no cambia. Él permanece fiel. Él permanece intacto, inquebrantable. Ante cualquier suceso mundial, cualquier suceso global, Él sigue siendo Dios. Y Él seguirá siendo bueno, pese a que haya muchas catástrofes en nuestros días. Él sigue siendo Dios, pese a que muchos quieran descartarlo de este mapa. Es muy expresiva la comparación que hace el salmista con los centinelas. Los centinelas esperan con ansiedad que la mañana alboree para ser relevados de su función. Y él dice, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana, mi alma ha esperado en Jehová. Una esperanza con certeza, una esperanza con certidumbre de fe. Lo que es interesante, hermanos, es que a veces escuchamos, tú necesitas tener fe para pedir, tú necesitas tener fe para esperar, tú necesitas tener fe para hacer. En nosotros no hay fe. Aún la fe viene de Dios. Y sí es cierto que necesitamos fe, o sea, eso no es una negación. Pero aún la bendición de esto, hermanos, es que la fe la podemos adquirir del Señor mismo. Si usted y yo quisiéramos ponernos por ahí en una esquina, quiero más fe, quiero más fe, quiero más fe, y estar ahí torturando nuestra conciencia, ¿verdad?, y nuestro ser, esto no va a resolver ningún problema. Así como usted está, en la condición en la que se encuentra, en la necesidad que embarga su ser, así debe ir a Dios y decir: Señor, este soy yo. Yo te necesito. Yo sé que debo confiar, yo sé que debo esperar, yo sé que debo ser, yo sé que debo tener, pero no puedo hacerlo. Y por eso vengo ante ti para pedir y suplicar y decirte: ¿quién soy yo? Yo no puedo aparentar ser un supercristiano, yo no puedo aparentar ser una persona siempre ecuánime, siempre correcta, siempre dispuesta. No, Señor, este soy yo. Y tú conoces lo más profundo de mi corazón. Aun cuando en mi mente desvarío en cosas que no debo hacer. Aun cuando hay momentos de debilidad en donde puedo sentir la soledad y puedo sentir que no tengo la suficiente fortaleza para enfrentar problemas, así vengo, Señor, ante ti. Ir, hermanos, con un corazón sincero ante Dios. No necesitamos maquillar, no necesitamos formular, estructurar una apariencia delante de Dios. Él sabe quiénes somos. Otro salmista dice: tú te acuerdas de nuestra condición, te acuerdas de que somos polvo. Te acuerdas de que somos polvo. Por eso decíamos al inicio, hermano, es muy diferente una oración pública a una oración privada, en donde usted puede abrir la cubierta de su corazón y donde Dios conoce quién es realmente. Esta sinceridad, hermanos, con la que nosotros nos encontramos ante Dios, debe ser una sinceridad parecida, paralela, semejante, cuando estamos con otras personas compartiendo. El hecho de que otras personas se lleven la impresión de que nunca tenemos ninguna lucha y de que todo lo vencemos, no es sincero de nuestra parte. Creo que las otras personas deben saber que si nos hemos mantenido en dificultades muy fuertes, ha sido porque Dios ha sido nuestra fortaleza. Si no hemos desmayado, si no hemos desesperado, si no hemos dejado de existir, ha sido solamente por su socorro. Y hermano, y no debemos llevarnos ningún mérito, porque no hay mérito en nosotros. Todo debe ser dirigido, todo debe ser reverenciado y referenciado únicamente al Señor, quien merece toda la gloria. Más que los centinelas en la mañana, mi alma te ha esperado. Y ahora el salmista invita al pueblo, versículo 7. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. ¿Quién está diciéndole al pueblo de Israel que espere en Jehová? Alguien que primero esperó en Jehová él mismo. Hermanos, cuando nosotros estamos en una comunión con Dios y nuestra alma está esperando y está confiando en Él, podemos testificar con mayor facilidad. Como el salmista, después de estar haciendo una oración privada y personal, ahora hace una oración pública y una oración de invitación. Israel, escúchame. Tú también espera en Jehová, porque en Él hay misericordia. ¿Quién te lo dice? Alguien que conoce su misericordia y alguien que conoce su redención. En Él hay abundante redención. Versículo 8, léalo conmigo. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. El salmo termina con una exhortación al pueblo a que espere a Jehová. Porque con Jehová está el amor y abundante redención. Es decir, un poder ilimitado para redimir y para salvar. Y eso es lo que el salmista quiere escuchar. Hermanos, cuando un creyente está creciendo en su relación con Dios y está conociendo la dulzura y la gracia y todas las bendiciones que hay, un creyente en ese estatus quiere que otros conozcan lo que él conoce. Un creyente en esa bendición, un creyente en esa condición, desea que otros sean partícipes de las cosas que él está viviendo, de las cosas que él está experimentando, de las cosas que él está conociendo. Y entonces quisiera decirle a todos: mira, tú escucha, vive lo que yo vivo, conoce lo que yo conozco, porque esto es mejor que todo lo que tú puedes experimentar en la vida. Necesitas conocer al Señor, necesitas saber de su misericordia, necesitas saber de su redención. Y hermanos, una manera en la que mejor podemos testificar es cuando hablamos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esa es una de las mejores maneras, porque ¿de qué nos serviría un formato súper estructurado y teológico de estos son los pasos para que tú conozcas al Señor si nosotros mismos no reflejamos a ese Señor? Jesucristo fue el reflejo perfecto del Padre. Y esa es la muestra máxima de todos los atributos y perfecciones que hay en el Padre. Cuando un creyente vive a la luz del Señor, de la palabra y de la comunión, está testificando de una manera que no puede dejar de hacerlo a otros creyentes la existencia de Dios y la supremacía de Dios y la total satisfacción que hay en Dios. Hermano, ¿cómo es importante que de nuestra relación privada con Dios, de nuestra oración privada con Dios, se desprende cuál es nuestra actitud pública hacia otros y cuál es nuestra invitación pública hacia los demás? Este salmo que termina con una fuerte expresión hacia un pueblo, espera en Jehová Israel, mira en él hay misericordia, mira en él hay redención, él va a redimirte de todos sus pecados. Esta debe ser la forma, hermanos, en que nosotros debemos de acercarnos a otras personas. Tú debes de confiar, tú debes de esperar, tú debes de buscar, porque Jehová es un Dios perdonador y es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Y es seguro, como consecuencia de este amor perdonador, que Dios redimiría a Israel. Quiero concluir dando 5 consejos y espero que los pueda anotar, los pueda grabar, los pueda considerar. ¿Qué nos dice a nosotros este salmo? Antes de ello, recuerde, este salmo 130 nos habla de un hombre con muchas situaciones personales que le aquejaban por sus propias faltas. Muestra un Dios que es juez misericordioso y nos anima a exponer nuestras faltas con sinceridad y arrepentimiento. Hemos dicho 3 maneras en que debemos clamar: clamar en profunda confesión, clamar en profunda confianza y clamar en profunda convicción. Este salmo que nos dice, 1, que necesitamos ser sinceros respecto a nuestra verdadera condición humana. Que necesitamos ser sinceros respecto a nuestra verdadera condición humana. Esto quiere decir que debemos revisar nuestras vidas con detenimiento y escrutinio para saber quiénes somos y en dónde estamos, para que de esa manera no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener y pensemos con cordura y humildad respecto a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? 2, que necesitamos pasar suficiente tiempo meditando en la palabra y en la oración. Necesitamos pasar suficiente tiempo meditando en la palabra y en la oración para que nuestro verdadero yo nos sea revelado. Cuanto más conocemos al Señor, hermanos, más nos conocemos a nosotros, más nos entristecemos de nuestra condición y más nos agradamos de quién es Dios. 3, que nuestras debilidades nos escondamos de la tentación. Que nuestras debilidades nos escondamos de la tentación, clamando por ayuda de lo alto. En nuestras debilidades nos escondamos de la tentación, clamando por ayuda de lo alto. De esta manera el Señor nos permita pasar la prueba. 4, que cuando hemos caído, no nos acomodemos a esa condición. 4, que cuando hemos caído, no nos acomodemos a esa condición, sino que vayamos al Señor. Él espera nuestro arrepentimiento inmediato y nuestro desprecio por el pecado. Y 5, que siempre confiemos en la justicia y misericordia armoniosas de Dios. Que siempre confiemos en la justicia y misericordia armoniosas de Dios. Vamos a leer